Bueno, mami, oye lo que hay. Yo ando con Tony Amatora y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilo. Oye lo que dice. Yo no quiero mucho estrés. Quiero estar tranquilo en mi pit, viviendo una vida first class. Con dinero, viajando de hotel en hotel, comprando Louis V en París y diciéndote je m'appelle. Lara Marcy, una noche contigo is crazy, pero solo me siento lazy. Me enamoran tanto tu jersey. Dominicana, de donde las fiestas se ponen bacanas. Pídeme otro trago que esto no se acaba. De Napoli cojo para Punta Cana. El sol está ahí, no te quema la cara. Baby, shake your body bien rico cuando sienta el ritmo del tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Así no son las cosas. Nosotros andábamos en el party tranquilo. Una chica se acercó y simplemente le dijimos: pero mami, deja de ser cuero frente a everybody, que estamos chilling aquí en el party. Quiere problema y ponerme Ferrari. Que estoy en Dominicana, donde las fiestas se ponen bacanas. Pídeme otro trago, que esto no se acaba. De Napoli cojo para Punta Cana. Que el sol está ahí, no te quema la cara. Baby, shake your body bien rico cuando sienta el ritmo del tiki tiki tiki. Ha ha ha.